Con lo primero que usted arranca el proceso es con el taller número uno. Ok, el taller número uno, eso está en el material. Entonces ya termina la teoría y sigue taller número uno y dice frutos de la iniquidad en mi vida. Entonces ahí hay una hojita que dice: escriba todas las cosas negativas que usted ve hoy en su vida, a pesar de que usted es cristiano, de que camina con Dios y de que lleva mucho tiempo. O sea que en ese primer taller usted va a escribir es todo lo negativo que usted ve hoy, o sea que no debería estar. Ah, yo mantengo enfermo, mantengo, nunca puedo estar a paz y salvo los primeros 10 días en mis obligaciones, siempre se me va el dinero, no me alcanza. Anote todo lo que es negativo, eso es lo que va a hacer en el proceso. No aquí, yo le estoy enseñando las herramientas. El proceso arranca así, uno detecta primero frutos y después se va con Dios a mirar, bueno, este fruto ¿por qué está ahí? ¿Listo? Bueno. Luego en el taller 2 es ya este proceso. En el taller 2 está especificado todo este proceso y ampliado. Son los pasos prácticos. Son 12 puntos y algunos de ellos tienen unas subramas. Ok. Entonces, el proceso para desarrollar la iniquidad arranca con el primer punto. Dice: querer ser libre. Usted dirá, pues ¿quién no quiere? ¿Sabía usted que sí? Que en la Biblia muestra que hay personas que no quieren ser libres. Hay personas que son felices mendigando amor, felices entre comillas, que les gusta vivir de la mendicidad, se quedan en un conformismo y no quieren ser libres. Jesús por eso preguntaba hasta lo más obvio, decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser libre? Entonces, es querer ser, pero estar dispuesto a hacer la parte que me toca, porque hay gente que es, ay, yo sí quisiera, pero qué pereza. Entonces, Mateo 18, 8 al 9 habla de la radicalidad que hay que tener con el Señor. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y quítalo, porque es mejor entrar tuerto al cielo que entrar con los dos ojos al infierno. Eso literalmente no está hablando del ojo, porque los tuertos también pecan y tienen malos pensamientos. Los ciegos también pecan. ¿Listo? Entonces, ¿qué está hablando? Que lo que le haga a usted pecar, lo que lo hace desviar, arránquelo de su vida. Con toda radicalidad. Si pasar por tal lado me afecta, pues no paso más. ¿Listo? Segundo punto, estudiar la teoría, escucharla o leerla. Lo que acabamos de ver en el seminario, vuelva y repásela, estúdiela. Esto es de tiempo con Dios. Tercero, llenar el libro de memorias. En el material viene aparte una cartillita así que se llama libro de memorias, dice investigación para desarraigar la iniquidad. ¿Ya? Aquí que va a encontrar usted las 6 áreas de iniquidad que vimos ahora. ¿Cuál? Área: iniquidad personal, iniquidad generacional, iniquidad gubernamental, iniquidad de padres espirituales, iniquidad lanzada, etcétera. Todas las 6 áreas de iniquidad están acá en unos cuadros que usted entonces va a hacer una investigación y llenar. Entonces, ¿cómo se llena el libro de memorias? Le quiero recordar que la Biblia habla de varios libros. El libro de memorias lo menciona en Esdras 4:15. Y resulta que hay otros libros. Éxodo 24, libro del pacto. Número 7, libro de las batallas de Dios. Josué 10:13, libro de Jacer o del justo. Primero de Crónicas, libro con testimonio de cuando ungieron a Saúl como rey. Primer libro de Reyes, libro de los Hechos de Salomón. Primer libro de 14, libro de las Crónicas. Y Apocalipsis 3:5, libro de la vida, entre otros. Hay una cantidad de libros. Y ellos tenían la costumbre de anotar, de dejar registrado todo. ¿Para qué lo hacían? Cuando veían un fruto negativo, iban y miraban y se daban cuenta que de pronto habían vuelto a repetir, confesaban, renunciaban y se paraban de nuevo y se limpiaban. Y lo dejaban de registro para las próximas generaciones. Entonces, ¿yo qué le aconsejo? A este manualcito usted debería sacarle una copia para que la deje para sus hijos, pero no sea muy detallista. ¿Yo qué hice? Yo no saqué la copia como tal para mis hijos, sino que en una hoja anoté las áreas, sin detallarlas mucho, las áreas para que mis hijos sepan y ellos corten si es necesario. Más adelante, si ven de pronto un ataque, porque al cortar nosotros, cortamos en nuestros hijos. Pero si más adelante ellos se sienten muy atacados en un área, yo les puedo decir, hijo, corta eso porque en nuestra línea viene este historial. Es como la historia clínica. ¿Ya? Pero este libro de memorias, por eso viene aparte, hay que destruirlo al final del proceso. Y ahora le hablo de ese acto profético. Entonces usted va a llenar el libro de memorias. ¿Cómo? Primero que todo, revelación por Dios, porque hay cosas que usted y yo no sabemos. Entonces ahí es donde necesitamos, como le pasó al rey David en 2 Samuel 21, él vio unas situaciones que no cuadraban, empezó a haber escasez, se empezaron a secar los frutos, empezó a haber una cantidad de cosas y él dijo, venga, ¿qué está pasando acá? Y se metió con Dios, Dios, por favor, muéstrame, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué pasa con el pueblo? Y ahí mismo el Señor le reveló, es por la iniquidad que cometieron con la casa de Saúl, con los gabaonitas. De una le dijo, créame, el más interesado en liberarlo a usted de iniquidad es Dios. Entonces él no se preocupe, no se tormente. Si hay algo que usted no sabe y que hay que ser quitado, Dios se lo va a mostrar. Y no me pregunte cómo, Dios sí habla, Dios a todos nos habla. Él se las va a ingeniar para que usted le entienda. Créame, él le va a hablar por sueños, por la palabra, a través de otra persona, por una imagen, por una visión, etcétera. Él le va a hacer entender, ahí está. Entonces, ¿qué es empezar a decirle? Dios, revélame para yo llenar este libro, muéstrame. Muéstrame qué debo saber. La otra forma es muy sencilla. Yo la llamo por sospecha. Lo que usted sabe, o sea, lo que le han contado. O si usted se atreve y tiene la confianza y tiene sus padres vivos y se atreven a hablar de estos temas, siéntelos con amor y pregúnteles. Yo tengo esa confianza con mi mamá y ella se sentó y me dijo, mijo, la cosa fue así. Su papá cuando lo consiguió, esto, y esto pasó, y esto, y él en ese momento estaba esto, y había tal problema jurídico por esto. Eso es importante, lo más que usted pueda investigar para que llene bien este libro de memoria. El libro de memorias está desplegado en los 10 mandamientos, y en las áreas que se desprenden de los 10 mandamientos. Por eso el taller 3 es los 10 mandamientos en amplitud para que usted los entienda y pueda llenar esto con más claridad. Porque aquí va a encontrar los cuadros de sus falsos dioses, de sus ídolos, después los de su papá, los de su mamá, todo muy detalladito, muy claritico está en las 6 áreas. Pero una recomendación, no juzgue lo que se descubra en la investigación. Esto no es para que usted se llene, ay no, Haider, yo dejé tirado ese proceso. ¿Por qué? Ay no, si viera lo que me enteré, y no, uy no, por eso odio a esa vieja y no la voy a volver a perdonar. No es para eso. Porque créame, en esta investigación usted va a descubrir unos cuantos trapitos sucios escondidos en su familia y sorpréndase también en su vida. El abuso sexual mío salió cuando yo tenía 36 años. Duró escondido en el subconsciente todo ese tiempo por sabiduría de Dios. Porque si Dios me mostrara o yo me hubiera dado cuenta eso antes, yo hubiera cometido una tragedia. ¿Sí? Entonces Dios es sabio, Dios sabe cuándo es el momento específico para sacar algo. Hay cosas que usted cree que están bien y no están bien y están escondidas. Usted no sabe si usted fue abusado, ahora no le quiero meter miedo. Ahora, abuso no es solo sexual. Usted no sabe qué trauma le pasó, qué vio que le dolió y le impactó y usted quedó traumatizado de niño. Y eso puede estar bloqueado ahí, Dios sí sabe que está. Y Dios sabe que hay una iniquidad que le lanzaron y Dios la quiere liberar. Entonces Dios le va a mostrar muchas cosas. Es tan poderoso que yo estaba ministrando una vez un cieguito, no sé si les había contado, y Dios le mostró, ciego de nacimiento, nunca había visto la luz, nunca. Y yo hice el proceso con él, me tocaba repita después de mí y yo llenarle los talleres y todo. Cuando llegamos a preguntarle a Dios, Dios le dejó ver al abuelito haciendo brujería y entregándolo a San Gregorio. ¿Con qué lo vio? Con los ojos del Espíritu. A Dios no lo limita nada. O sea, Dios revela. Entonces, no vaya a juzgar, por favor. No juzgue. La Biblia dice, no juzguemos para que no seamos juzgados. Es para sanar. Ahora, sí puede llorar, claro. Hay cosas que nos van a doler. En este proceso vamos a encontrar cosas que... Yo no sabía eso. Hay cosas que nos duelen. Cosas que le hicieron a papá y mamá. Injusticias. O que ellos hicieron con nosotros. A mi mamá, por ejemplo, le robaron varias veces la ilusión de una casita. Y eso duele. Y en el proceso tienes que sacarlo. Tienes que llorarlo. Y yo dije, y me tocó perdonar a esa persona porque es familiar. Y decir, ole, nos robó la oportunidad de tener una casita. Qué injusto. Y llorar y llorar. Todo eso tiene que salir ahí en el proceso. Muy bien. Cuarto, apartarse en ayuno. Todo este proceso que vas a hacer de la investigación y de tener todo listo es con miras a tener un ayuno genuino con Dios. Un ayuno que se llama de intercesión profética, y te lo muestro en la Biblia. Éxodo 34:1-10 es un ejemplo. Moisés cara a cara con Dios. Venga, ¿qué es lo que está pasando? No, Dios, aquí la cosa no está funcionando bien. Y Dios le hizo entender a Moisés, le dijo, son iniquidades, rebeliones y pecados. Y él ahí mismo, ay Señor, y empieza, bueno, perdónenos, porque ¿qué más va? ¿A dónde vamos a ir? Solo lo tenemos a usted, perdónenos las iniquidades, las rebeliones y pecados. Usted es misericordioso, usted es lento para la ira, rápido en misericordia. Y ahí el Señor dice, sí, por haberse humillado lo voy a hacer. Y ahí termina en el 10 la promesa que le leí ahora. Y haré cosa grande que nunca ha sido hecha en medio de este pueblo. Listo. Entonces, y el más poderoso, o que me impacta mucho, Daniel 9:10. Resulta que se acuerdan que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por orden de Dios por sus iniquidades. ¿Se acuerda? Fueron cautivos. Cautivos que los llevaban de esclavos a otro pueblo más fuerte que ellos, y los oprimían y de todo. Y ellos siempre creyendo en la promesa de Dios. Hoy hay mucho pueblo cristiano cautivo, y aunque fue consecuencia de sus pecados, el problema es que se quedaron acostumbrados y creen que lo que están viviendo es la voluntad de Dios. Mucho cuidado. Y entonces dicen, ahí es la prueba. Hermano, lleva 25 años en la prueba. ¿Cuándo se va a acabar pues esa prueba? Y resulta que Daniel, un entendido espiritual, él dijo, mirando los anales, los libros, se puso a mirar y miró, un momento, la profecía dice que nuestra, ¿cómo así? Nuestra libertad, nuestro botín, nuestra tierra prometida debió haber llegado hace tanto tiempo y nos pasamos. Hijo, ¿qué está pasando acá? Y se metió con Dios en ayuno. Bien metido, ese es el ayuno, el famoso ayuno de Daniel. Y se metió a decirle, Dios, ¿qué es lo que está pasando acá? Que aquí dice, que ya deberíamos estar en la tierra prometida. Y Dios ahí mismo, el mismo día, y aquí yo quiero que me entienda bien, porque va a haber resistencia espiritual, y le ruego en el nombre de Jesús, no se me vaya a desanimar en el proceso. No vaya a tirar la toalla antes de tiempo, antes de reclamar el botín. Yo casi la tiro. Y hubo un momento donde me frustré, porque a pesar de que empecé a ver resultados, me frustré y dije, no, que va, que sirve, yo no voy a ningún seminario, no, ¿cuál es Dios? No, y qué pasa, ay, uno entre más quiere, y uno quiere ser limpio para usted, y me rebota y me dio la frustración y me dio la toalla. Y Dios me decía, no, resiste, es un ataque, resista. Se lo explico con Daniel 9. Cuando Daniel 9 dispuso el corazón a entender estas cosas, dice que Dios ahí mismo envió al arcángel Gabriel con la respuesta. Pero en el mundo espiritual, recuerde que hay tres cielos. Primera de Corintios capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12. Hay tres cielos. El primer cielo es este azul que se ve. El segundo cielo es donde van los astronautas, donde está el universo, el cosmos, la galaxia. Y el tercer cielo está por encima y es el trono de Dios. ¿Ya? Eso está en 2 Corintios capítulo 12, si no estoy mal. Entonces, en el segundo cielo, en ese universo, operan principados, potestades y una cantidad de demonios, mandados por Satanás mismo. Y dice que le mandó la respuesta, y el Gabriel venía a darle la respuesta, a decirle, sí, ya es para que salgan, ya tienen es que ponerse moscas para su botín y todo. Y venía a darle la respuesta cuando le apareció el príncipe de Persia y de Grecia. Recuerde que ayer hablamos de los sistemas. Príncipe de Persia y de Grecia, o sea, demonios. Y empezaron a frenarlo, y la batalla duró 21 días. Fue tan agreste la batalla que le tocó pedirle refuerzos al arcángel Miguel. Pero cuando llegó a los 21 días, entonces imagine qué pasó en los 21 días. ¿Cómo se sentiría Daniel? Menos mal era un hombre esforzado y creía en Dios. Pero si hubiera sido como nosotros, como Heider, mío, no, ¿qué va? Estuve todo el día en ayuno y no respondió. ¿Sí o no que somos así? Somos muy microondas. Queremos todo así. Así porque nos absorbe esta sociedad de consumo de microondas y de afán. Entonces, Él estaba, yo creo que él era, Señor, ¿qué pasa? Y era débil, él ayunó 21 días. Yo no le estoy pidiendo eso a usted, tranquilo. Él ayunó 21 días y débil, hasta que llegó el ángel y le dijo, Daniel, y lo fortaleció. Y le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, entendido en el mundo espiritual, desde ese primer día vino la respuesta. Sino que estaba peleando con el demonio de Grecia, que se me opuso en el camino 21 días. Pero aquí está la respuesta. Entonces en este proceso vas a ver algo raro, empieza a ocurrir. Tú arrancas a hacerlo, es un gozo, y tú los primeros frutos que vas a ver es de adentro hacia afuera. Vas a sentir una pureza, una santidad, unas ganas de amar al Señor, de adorarlo, de limpiarte. No, yo es uno flota, no, lindo. Pero ojo, cuando se atranca, pilas, persevere y haga guerra. No se rinda. Por eso necesitamos llamarnos. Si quieres, me llama y oramos juntos, nos ponemos de acuerdo. O sea, para animarnos, pero no podemos dejarnos desanimar porque viene y ataca duro con el desánimo. Yo iba feliz, yo arranqué el 15 de diciembre. No, en enero 8 terminé de escuchar, en el caso mío fueron esas 65 prédicas de una hora de iniquidad. Y una de las cosas que empezó a desatar Dios fue un gozo y todo. Y yo era feliz, yo hasta me aterré, yo dije, este proceso es muy fácil. Yo, pues es duro cuando uno está allá llorando, arrepintiendo, pero dije, tan chévere, oye, esto fluye, fluye muy chévere. Y fluye, y yo contento viendo resultados y resultados, y yo, oh, y hasta en las finanzas de todo, y yo, uy, gloria a Dios, ay, tan bueno. Cuando empezó se sintió el tirón, y yo dije, y yo siempre pensé, no, gloria a Dios, eso es nada. Segundo día, yo, no, ¿qué estará pasando? Tercer día. Se me notaba, los amigos y la familia, Haider, ¿usted le pasa algo? ¿Usted come de canzón, de recochero y de todo? ¿Qué le pasa, yo? No, bien, no, esperando en el Señor. Mentira, por dentro estaba frustrado. Y fui hasta que mi hermana, que la animé a que hiciera el proceso, me dijo, Haider, no desfallezca, ya terminó el proceso. Yo la ayudé a hacer el proceso y íbamos alterno, y ya, Haider, no desfallezca. Espere, eso es retaliación, eso es demora. Imagina ella hablándome a mí. Y yo dije, será, ay, no, yo estoy como desanimado, es que uno ya debería estar suelto. Entonces a veces somos tan rápidos que toda una vida de estar atrapados por la iniquidad y el diablo reteniéndonos el botín, y entonces queremos que sí, hicimos el proceso y claro, eso ocurre automático, pero hay que entender que hay unas fuerzas espirituales, hay un desate, unas cosas, pero se puede. Entonces eso le pasó a Daniel, y yo lo quiero animar ahí que usted programe. Usted va a llenar todo esto y se va a programar. A ver, estudio la teoría tal, hago la investigación tal, le voy a dedicar tanto. Es más, si quiere su tiempo devocional, Dios no se enoja si se lo dedica a esto. Esto es prioridad en su vida. Ya, arranque y póngase a hacer la investigación, arranque, llene, porque esto lo tiene que usted llenar, lo llena, etcétera. Cuando tenga listo, lleno el libro de memoria, entonces dice, listo, mi ayuno va a ser tal día. O pregúntele a Dios y lo separa. Busque un lugar apartado de distracciones. No se lleve computador, no se lleve celular, no se lleve reloj. Desconectado de Dios. Si lo quiere hacer con agua, hágalo con agua. Si lo quiere hacer en seco, a mí no me gusta en seco. Tendría que... agua, absténgase de alimentos y de todo, apartado, busque una finca, que le presten una finca o un lugar solo, porque uno en la casa es diferente. En la casa está uno ahí bregando a orar y por hacer más amarro. Entonces eso lo distrae a uno y de todo. Entonces usted va a preparar el ayuno profético, y mire este texto, Joel 2:12, hay una convocación a ayuno para que se limpien de iniquidades, y promete que va a restaurar una cantidad de cosas. E Isaías 58 dice, el verdadero ayuno, y dice ahí, es para desatar ligaduras de impiedad, iniquidad. Entonces, ese ayuno lo va a programar, no que sea un ayuno flojo, ay, voy a ayunar hasta mediodía y voy al almuerzo. No, tiene que pasar, se levantan ayunas y que pase, o sea, que duela un poquito. Y es más, le aconsejo que la confesión como tal, procure que lo coja de 12 a 2, que el tiempo de almuerzo, ese sea el que esté arrodillado orando por sus iniquidades, por sus rebeliones y los pecados suyos y de su familia. Entonces va a separar un día de ayuno. Entonces llegamos al día de ayuno. ¿Qué va a hacer en el día de ayuno? Porque la gente no sabe. Entonces, ay, yo me siento todo raro, yo no sé qué hacer ni qué hablar, ¿sí o no? Entonces hay que aprender, porque como no nos hemos acostumbrado a tener intimidad con Dios, entonces usted va a llegar y dice que va a tener adoración. Segundo de Reyes 3:15 muestra que la música es poderosísima de parte de Dios, la adoración suave. No se ponga a poner toda la música linda de Dios y todo, de alabanza y todo, pero en ese momento adoración suave. O sea, que exalte sobre todo la personalidad de Jesús, de Dios, el carácter de Él, que lo glorifique, por ejemplo, santo, etcétera, todas esas canciones, pero no se ponga a poner, entonces llegó Richie Ray Bobby Cruz. No, no. No, no, no, no. Ponga entonces música suave y adoración, como porque Segundo de Reyes muestra que crea una atmósfera especial. Dios se mueve en medio de sus alabanzas. Crea una atmósfera especial. Entonces, esas canciones, ahora si usted dice, no tengo ni... ahí sería la única excepción. Me dicen que con el celular se puede poner una forma de que no lo llamen y pueda escuchar música. Si aplica, hágalo. Pero si lo van a estar interrumpiendo con llamadas, ni piensen la música en el celular. Mire a ver si un MP4, una grabadorcita, algo. O en última, si no hay música, tranquilo, con su boca alábelo, exáltelo, declare palabras lindas a Él, sobre todo enfocadas en la misericordia. He visto un patrón bíblico muy clave. Siempre que iban a confesar iniquidades, exaltaban la misericordia de Él. Decían, Señor, claro, porque esa es la actitud, no es acercarnos. A ver, Dios, vamos a arreglar pues este asunto, que necesita pues que me suelte ese botín. No, ojo con el orgullo, ojo con la altivez. Es acercarnos en humildad, de verdad, decir, esa misericordia. ¿Qué es misericordia? Le explico, misericordia es no darle a alguien lo que merece. Y es saber que merecemos, usted y yo sabemos que merecemos. Y mira, ¡pum!, merecemos una cantidad de cosas. Pero Él es tan lindo que Él dice, venga hijito, yo le limpio ese popó. Entonces es acercarse como... usted tan lindo, Señor, usted es misericordioso, es a rogar por misericordia. Un ejemplo muy clave es la mujer que se arrodilló a adorar, fue la que más le perdonó, porque como que estaba metida en prostitución, adulterio, de todo. La mujer que enjugó con el cabello sus lágrimas los pies de Jesús y besó tus pies, cierto, y empezó a adorarlo, y los demás fariseos, uy, si supiera esa mujer que está adorando. Esta adora más porque se le perdonó más, porque entendía. Es acercarnos, yo no merezco nada, Señor, usted sí es muy lindo, qué misericordia. Bueno, después de que ha adorado, entonces apela a su misericordia. Ahí le dejo unos textos para que proclame la misericordia: el Salmo 79, 8 al 10, Salmo 89, 32, 33, Salmo 106 y muchos más que hablan de misericordia. Ya sigue el proceso de confesión y renuncia. Entonces usted alista este libro, el de Memorias, y arranca. Oración inicial se encuentra en el taller número 5. Entonces acá, el taller número 5, están las oraciones. El 3 son los mandamientos bien explicados para que los entienda. Y en el taller 5 están las oraciones enumeradas para cada área. Entonces dice, oración inicial se encuentra en el taller 5, donde dice oraciones para desarraigar la iniquidad. Arranca, confesar a Dios. Como usted ya trae esto lleno, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, iniquidad. Entonces usted abre su primer área, iniquidad, dice área número 1, iniquidad personal. Usted ya la llenó, ahí dice, aquí están mis falsos dioses, las personas que he puesto por encima de Dios, las cosas o actividades que ya llené pues que están por encima de Dios, las adicciones que yo he tenido. Recuerde que aquí vamos... yo sé que Dios no ha perdonado muchas de esas áreas, pero vamos a arrancar todo eso de una vez. No es para dudar del perdón de Dios, pero de una vez hagámosle bien el proceso hecho. Si eso está todavía una lucha en su vida, póngase, así usted ya no fume cigarrillo, ponga ahí, yo tuve adicción al cigarrillo, listo. Ocultismo, toda la brujería que practiqué, religiones y falsas doctrinas, listo. Entonces ya tengo el primer mandamiento y todo. Entonces dice, cada hojita que está llena, arriba dice lo siguiente, dice, después de llenarla, esta hoja se debe procesar el día del ayuno con la oración número tal, en el paquete de oraciones, página tal. O sea, está mascadito. Mejor dicho, si no lo hace es porque usted no quiere. Entonces, mascadito, entonces usted coge, ahí por ejemplo dice, esta hoja se hace con la oración número 1, paquete de oraciones, página 2. Entonces me vengo y busco en el taller de oraciones, página 2, y ahí me aparece oración para renunciar a los falsos dioses, y la hago, y la hago, y ahí dice, en el nombre de Jesús yo esto, y empieza a renunciar. Si hay un área que no entiende de la oración, por ejemplo cuando dice cancele los pactos, y usted dice, ¿cuál pacto y qué es eso? Eso está explicado en el taller 3, en los mandamientos al final. Todo está bien explicado. Luego, ¿qué sigue? Cuando usted confesó todas estas áreas de iniquidad, todas, y llorando a moco tendido, o sea, permita que se quebrante. No coja esto como un ejercicio intelectual, no funciona así. No es llegar, Señor, porque venimos de un trasfondo que hay que renunciar. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. No, no, no, no, no. Hay que romper eso. Tiene que llegar bien, despacio, que le duela, que Dios le abra el entendimiento y sepa cómo usted falló en eso. Si está en el área personal, es en lo suyo. Si está en el área generacional, mire con los ojos de su espíritu lo que hacía su mamá o lo que le hicieron a ella, etcétera. Que le duela. Es de demorarse. Yo a veces me quedaba en un mandamiento, me quedaba ahí por ahí media hora. Para eso tiene todo el día. Prográmese todo el día en ayuno o varios ayunos. Yo hice como 3 ayunos. Prográmese, o sea, prográmese de acuerdo a su agenda de trabajo, a su etcétera. Le toca incluso moverse de la comodidad, salir de la comodidad y muévase. Y yo a veces me quedaba en un área donde como que la entendía. Por ejemplo, por allá descubrí una injusticia que le hizo mi papá a mi mamá y me dolió mucho. Y ahí me quedé, yo dije, no, yo lo perdono porque hizo eso. Ay, Señor, tanta iniquidad, Señor. Y es eso, que le duela, que uno vea, pero ay, mi familia, ¿por qué hemos hecho tanto, Señor? Perdona, sí, hemos hecho. Eso es confesar, es una confesión que duela. Es el verdadero arrepentimiento y eso lo hace el Espíritu Santo. Listo, ahí le dejo unos textos que hablan de esa confesión para que usted los lea y mire que lo importante que es la confesión. Perdonar a los que fueron influencia para pecar. Marcos 11:25. Siempre para quitar un derecho legal, una factura que tiene Satanás, siempre tenemos que procesar, perdonar, pedir perdón, etc. Entonces Marcos 11:25 dice: Dios no lo puede perdonar a uno si uno no perdona. Entonces, si usted está muy bloqueado con el área del perdón, le recomiendo el seminario número 1, porque ahí sí explica el verdadero perdón bíblico, cómo es que es perdonar. Entonces, los perdonamos. Ahí, ahora, lo bueno es que todo eso está en las oraciones. Entonces, usted no se me preocupe ahí, ay, eso está enredado. No, no, no. Parece enredado, pero no. En el ese, Señor, yo confieso, allá va la confesión. Después dice, Señor, yo perdono a... Usted lo que mete es ahí el relleno. ¿A quién va a perdonar? ¿Quién lo hizo cometer esa iniquidad? ¿Quién le lanzó esa iniquidad? Luego, pedir perdón a Dios también está en la oración. Efesios 1:7, hay que pedirle perdón a Dios. Entonces ya ahí decía, te pido perdón por esta iniquidad. Después, renunciar a las iniquidades específicas. Ahí está el sustento bíblico. Ya vimos que la gracia de Dios nos ayuda a renunciar a la iniquidad, pero 2 Corintios 4 dice que hay que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Ahí está. Entonces, ahí renunciamos, está en la oración también. Dice, yo renuncio a las iniquidades, a esta iniquidad, y debe ser específico. Recuerden, la iniquidad no se arranca con una oración general. No vaya a decir ahí, ay Señor, yo renuncio a eso. No, no, no, y no es porque Dios no tenga el poder. Es porque estamos en una guerra espiritual y debemos decirle al diablo, no más. Usted tenía derecho en eso para maldecirme, ya no más. Entonces, Señor, yo renuncio a esta iniquidad donde mi papá abusó, Yo renuncio a esta iniquidad donde mi tío me manoseaba. En el nombre de Jesús, o sea, bien específico. Luego, pedirle a Dios que corte las ataduras de iniquidad. Ahí le dejo el sustento bíblico. Dios es el único que puede cortar esas ataduras de iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa relación con esas personas o con los demonios, quedamos atados. Se establece un vínculo negativo por el cual pasa maldición. Eso está explicado bien en el seminario número 1. Luego hay que cancelar pactos. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos personas o más, o entre el mundo espiritual y uno. Entonces, ¿qué pactos hizo usted en el momento de la iniquidad? Ya, listo. También está acomodado en la oración y está explicado. Si usted no entiende qué es un pacto, yo doy un ejemplo. Con cada mandamiento doy un ejemplo de pacto y de maldición en el taller número 3. Entonces, cancelamos los pactos. Isaías 28 habla de un pacto generacional de demonios que se cuidan entre sí para que uno no pueda arrancar las cosas. Cancelar maldiciones. Maldición es una consecuencia negativa. O sea que si, por ejemplo, la iniquidad del abuso que me hicieron me dejó con mucha lujuria y mucha adicción a la prostitución, esa es la consecuencia, es la maldición. Entonces ahí las va a confesar y a renunciar. Y ahí es bueno que se apropie de Gálatas 3:13-14, donde dice que Jesús canceló todas las maldiciones en la cruz y que podemos adquirir ese beneficio. Luego, hay que expulsar los demonios. No vaya a tener miedo, por favor. Puede bendiciones, pero usted está ahí con el Señor y con los ángeles, a usted no le va a pasar nada. Usted tiene autoridad y poder sobre todo demonio y toda fuerza del enemigo. Pero es muy normal, ¿qué manifestaciones esperar? Es muy normal que usted llore, que bostece, que eructe. Es muy normal que vomite, es muy normal que le dé mucha sudoración, es muy normal que le salgan flatulencias, ¿sí? Gases, es muy normal que le dé diarrea, es muy normal que le dé muchas ganas de orinar, etcétera. No se preocupe, es normal que la diarrea salga de un color negro, es muy normal, o rojizo, no se asuste, por favor. Entonces todo eso puede pasar, no es que tenga que pasar, pero puede pasar, no se asuste. O mucho bostezo, va a estar ahí haciendo las oraciones y va a empezar, y no es hambre, le garantizo que no es hambre, no es hambre del ayuno, Dios lo va a fortalecer ahí. Entonces va a estar haciendo eso, ahí está la orden. Lucas 10 dice el poder y la autoridad que Él nos ha dado, y en la oración está la orden específica. Entonces, ¿cuál es demonio? Los relacionados con esa iniquidad específica. Si estoy en la iniquidad y abuso, entonces ordeno ahora que salga de mí y póngase la mano en la barriga. Le animo a que usted se pone la mano y dice, ordeno, salgan de mí los demonios que entraron en esta iniquidad y abuso. Les ordeno, salgan por exhalación y se van a los pies de Cristo en el nombre de Jesús, y empiece a ordenarle. Y empiezan a salir. Bueno. Entonces nota, los anteriores pasos están ya organizados en el paquete de oraciones y se deben hacer por cada área de iniquidad, es decir, las que están descritas en el libro de memorias. O sea que el libro de memorias lo va guiando, el libro de memorias dice arriba, esta hágala con tal oración, esta hágala con tal oración, todo mascadito.